Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana en punto, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a jueves, casi viernes, le llaman también viernes chiquito, y espero que todos hayan amanecido súper bien. Y para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados, también con la misma probabilidad de lluvias. Para el día de el sábado 20, se esperan cielos despejados, temperaturas máximas de 68, mínimas de 51, con probabilidad del 20% de precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 72, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 60% de precipitaciones. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 72, mínimas de 53, con cielos despejados, con probabilidad del 20% de precipitaciones. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Y esperamos vaya cambiando para que la próxima semana no caiga pues tanta lluvia como se esperan estos días. Y bueno, así es como tendremos la temperatura. Si ustedes también quieren felicitar a alguien el día de hoy, alguien que está de cumpleaños, quieren hacer una petición musical, recuerden que nos pueden escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con

Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. El encargado de la investigación del papel de Rusia en las elecciones ahora es Robert Mueller. El exdirector del FBI, Robert Mueller, asesor especial designado el día de ayer para dirigir la investigación sobre la injerencia de Rusia en la campaña presidencial del 2016, es ampliamente respetado por ambos partidos después de más de 20 años a la vanguardia de la aplicación de la ley estadounidense. Mueller, a cargo de un extenso equipo de fiscales y agentes del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, que trabajan en la investigación de Rusia, dirigió la entidad durante 12 años y asumió apenas una semana antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. El funcionario de 72 años, sobreviviente de uno de los periodos más polémicos de la historia política reciente en Estados Unidos, tiene un apoyo bipartidista raro para alguien que ha sido tan prominente en los asuntos nacionales durante tanto tiempo. Mueller es una gran elección, fue lo que dijo en Twitter el representante Jason Chaffetz, republicano de Utah y presidente del Comité de la Reforma de Supervisión y Gobierno, el líder demócrata en el comité de Chaffetz, Elijah Cummings de Maryland, calificó el nombramiento de Mueller de una elección sólida en un comunicado el día de ayer por la noche. Trump no mencionó a Mueller por su nombre en un comunicado el día de ayer en el que dijo: "Como he dicho muchas veces, una investigación exhaustiva confirmará lo que ya sabemos. No hubo colusión entre mi campaña y ninguna entidad extranjera. Espero que este asunto concluya rápidamente". Mueller fue nombrado para dirigir el FBI por el presidente republicano George Bush y el demócrata Barack Obama le pidió permanecer en el cargo en el 2011. Su término de 10 años fue prolongado por 2 y se retiró finalmente en septiembre del 2013, lo que lo convierte en el segundo director más veterano del FBI después de su fundador J. Edgar Hoover. Trump denuncia una casa de brujas tras el nombramiento del fiscal para la investigación rusa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció el día de hoy una casa de brujas en su contra tras el nombramiento del nuevo fiscal, el exdirector del FBI, Robert Mueller, para supervisar la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones y los posibles nexos con su campaña. En su cuenta de Twitter, Trump afirmó que se trata de la mayor casa de brujas contra un político en la historia de Estados Unidos. Según Trump, con todos los actos ilegales que se produjeron en la campaña de su rival demócrata por la Casa Blanca, Hillary Clinton, y en el gobierno del anterior presidente Barack Obama, nunca se designó a un fiscal especial. El día de ayer, a través de un comunicado divulgado por la Casa Blanca, Trump aseguró que la investigación exhaustiva que supervisará Mueller probará la falta de nexos entre su campaña electoral y el Kremlin. Como he dicho muchas veces, una investigación exhaustiva confirmará lo que ya sabemos. No hubo colusión entre mi campaña y ningún organismo extranjero, fue lo que afirmó el presidente Donald Trump. Y muere un segundo indocumentado en custodia del ICE en la última semana. Un inmigrante indio retenido en el Centro de Detención de Inmigración de Atlanta murió el día martes y se convirtió en el segundo en una semana que fallece cuando se hallaba bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE, fue lo que informaron las autoridades el día de hoy. Atul Kumar Bhubhai Patel, de 58 años, falleció la tarde del día martes en el Hospital Grady, donde fue trasladado tras experimentar dificultades al respirar, mientras le hacían un chequeo rutinario en esta prisión el pasado sábado. Patel llegó a Atlanta el pasado 10 de mayo en un vuelo procedente de Quito, Ecuador, y fue detenido por no contar con los permisos necesarios para su ingreso al país. La muerte del inmigrante indio es la segunda en una semana de un detenido bajo custodia de ICE tras la muerte del panameño Jan Jiménez Joseph, de 27 años, quien el lunes pasado fue encontrado inconsciente en su celda en el centro de detención de Stewart y trasladado a un hospital local donde se certificó su muerte. La muerte del panameño, la primera que se registra en Stewart en los últimos 8 años, fue calificada por los médicos y autoridades como un suicidio. Y hay algunas investigaciones y las más importantes sobre el papel de Rusia en las elecciones del año pasado. El abrupto despido al director del FBI, James Comey, agitó un verdadero avispero y volvió a colocar en primer plano las diversas investigaciones sobre la participación rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses del año pasado. Comey encabeza una de las numerosas investigaciones sobre el espinoso asunto. Otras tienen lugar en dos comités del Senado, el judicial y el de inteligencia, y otras dos en los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y en un comité de supervisación. La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, el Departamento de Tesoro y Departamento de Defensa también llevan a cabo sus propias investigaciones. El día de ayer, el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Rod Rosenstein, nombró al exdirector del FBI, Bob Mueller, como el abogado especial para supervisar la investigación general sobre la injerencia de Rusia en la campaña del año pasado por parte del FBI. El Comité de Inteligencia del Senado, de todas las entidades, sin embargo, es el Comité de Inteligencia del Senado la que tiene más peso, debido a que esta investigación, las medidas activas de Rusia y la propagación de la desinformación de Estados Unidos, ha realizado docenas de entrevistas y tiene 9 empleados a tiempo completo para la pesquisa, además del personal de apoyo. El comité pidió a Carter Page, ayudante a la campaña de Trump, documentos relacionados con su investigación, pero dijo el 5 de mayo que Page podría no estar cooperando. También pidió documentos relacionados con Trump del Departamento de Lavado de Dinero del Tesoro de Estados Unidos, fue lo que informó la NBC. El Comité Judicial del Senado, el subgrupo del Comité sobre el Crimen y Terrorismo, está investigando la salida de Flynn, el papel del Departamento de Justicia en esta y el rol de los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en relación con varias filtraciones de información. Por otra parte, el Comité de Inteligencia de Cámara de Representantes, la investigación del Comité Permanente de la Cámara sobre la participación de Rusia en las elecciones estadounidenses, se ha retrasado varias veces. Devin Nunes, su presidente republicano, canceló el testimonio programado de Yates, el exdirector de Inteligencia Nacional James Clapper y el exdirector de la CIA John Brennan en el mes de marzo. Núñez viajó clandestinamente a la Casa Blanca para discutir las conclusiones del comité con Trump y se vio obligado a renunciar después. Y por otra parte, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, el comité ha limitado su investigación a las interacciones de Flynn con el gobierno ruso, en particular su potencial renuencia a declarar pagos de gobiernos extranjeros antes de su nombramiento como asesor de seguridad nacional. Y el FBI ha designado numerosos agentes y oficinas a examinar el involucramiento ruso en las elecciones del año pasado y ha enviado citaciones judiciales a allegados de Flynn. De acuerdo con el The New York Times, Comey había pedido más recursos para la investigación días antes de ser despedido por Trump. Y en el Departamento del Tesoro, la Unidad de Delitos Financieros del Tesoro está investigando los pagos relacionados con el asesor de campaña de Trump, Paul Manafort, y las cuentas bancarias en Chipre relacionadas con denuncias de lavado de dinero. El Departamento de Defensa, el inspector general del Departamento de Defensa, inició una investigación el 4 de abril para determinar si el teniente general jubilado Flynn aceptó pagos en violación de las reglas que rigen a los militantes, incluso en el retiro. Y bueno, estas son las investigaciones que se están dando, no nada más es acerca de las elecciones y el Kremlin, sino, como ya les acabo de mencionar, son muchas investigaciones que están haciendo. Y bueno, un pueblo en Argentina está entregando tierras a cambio de gente. Hay una información que se postuló, Bienvenidos a mi pueblo, un programa de la ONG Suiza Svices, y está en alianza con gobiernos locales de la zona y fue uno de los 20 seleccionados entre los 20.000 postulados. Ahora hay gente que pues está preparando con sus hijos para ir a vivir a este pueblo. Les están obsequiando la tierra, los materiales y la mano de obra para la casa, que serán financiados también por la provincia con créditos que mucha gente pues no podrían pagarlo. El proyecto piloto dice Bienvenido a mi pueblo, es el proyecto piloto de Bicis una organización sin ánimo de lucro que busca mejorar la vida de la gente no solo en Argentina, sino en otros países. La idea es pasar de esta experiencia exitosa a replicarla en otros lugares con problemáticas similares. Es lo que dice a BBC Mundo Agustina Valverde, una de las coordinadoras del proyecto. En las ciudades de Argentina y muchas otras partes del mundo, la gente vive en la preocupación de la inseguridad y la imposibilidad de encontrar un trabajo, pero al tiempo hay miles de pueblos que necesitan una inyección de población para resurgir, fue lo que explicaron. La colonia Belgrano tiene 1.500 habitantes, pero su infraestructura puede alojar a 2.500 personas. Los sistemas de luz, agua, educación o salud están todos subutilizados porque en las últimas décadas mucha gente se fue y nadie llegó. Fue lo que indica Javier Bocio, el presidente de la comuna del pueblo, una suerte del alcalde. Entonces hay menos gente y menos impuestos, pero el costo de los servicios es el mismo y se forma un estancamiento del pueblo. Los movimientos neuroruralismos surgieron en Europa en los años 60 como una expresión de contracultura en respuesta a los patrones de consumo del capitalismo concentrado en las ciudades industriales. Así que ya saben, si hay alguien que esté escuchando que sea de Argentina y ahorita están rentando casa, pues deberían de sumarse, ¿no? Para que les regalen pues este terreno para que puedan habitarlo. Y Comey pudo haberse preparado contra Trump antes de su despido. El exdirector del FBI, James Comey, puede haber estado construyendo un caso contra el presidente Donald Trump antes de ser despedido, fue lo que dijo un exfuncionario del Departamento de Justicia. La noticia de que Comey escribió un memorándum en febrero detallando cómo Trump le instó a retirarle en una investigación sobre el director de la NSA despedido, Michael Flynn, ha sorprendido a la Casa Blanca, el Capitolio y a gran parte del público. Pero la existencia del documento no debe sorprender a quienes conocen al oficial de policía de carrera, según Matthew Miller, ex portavoz del Departamento de Justicia y analista de MSNBC. De hecho, el documento puede haber sido más que una reflexión, la respuesta posterior a una preocupante conversación en la oficina Oval, fue lo que dijo. Creo que hay una buena posibilidad de que Jim Comey continuara teniendo esas conversaciones con el presidente porque estaba construyendo un caso de obstrucción de justicia, fue lo que dijo Miller a MSNBC el día de ayer. Esa idea fue repetida por el senador demócrata Richard Blumenthal, un ex procurador general de Connecticut. El memorándum es una prueba poderosa de la obstrucción de la justicia y ciertamente merece una investigación inmediata y rápida por un fiscal especial independiente, fue lo que dijo. El tumulto que rodeó la divulgación del memorándum siguió a una semana de caos en la Casa Blanca después de que Trump despidiera a Comey y luego de que discutiera información confidencial de seguridad nacional sobre el Estado Islámico con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. El memorándum de Comey, revelado por primera vez por el New York Times, fue escrito el día después de que Trump despidió a Flynn el 14 de febrero por engañar al vicepresidente Mike Pence sobre el alcance de sus conversaciones el año pasado con el embajador de Rusia, Sergei Kislyak. Espero que puedas dejar ir esto, fue lo que dijo Trump a Comey, según varios informes publicados. La Casa Blanca rápidamente negó el informe del Times, diciendo en una declaración que no es una representación veraz o exacta la conversación entre el presidente y el señor Comey. El interés de Comey en mantener un registro de su reunión en la oficina Oval no debería sorprender a nadie que haya leído el Manual de Operaciones y Procedimientos Administrativos Oficial del FBI. La sección de 113 páginas relacionada con la comunicación escrita ofrece orientación detallada sobre todo, desde cómo dirigir un sobre hasta cómo deben enumerarse las páginas. También explica el uso apropiado del formulario FD-302, en el que se registra información que puede convertirse más tarde en testimonio. El manual deja claro que si se prevé que los resultados se convertirán en el tema del testimonio de la corte, las notas manuscritas ásperas deben ser retenidas. No estaba claro el día de ayer si o cuándo las notas de Cummings serán lanzadas. El representante republicano Jason Chaffetz, presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, envió al FBI una carta pidiendo todos los memorandos, notas y grabaciones entre Cummings y Trump para el 24 de mayo. Pero los legisladores están buscando más que los recuerdos escritos por Cummings de sus relaciones con el presidente. No quiero leer un memorándum, quiero oírlo de él, fue lo que dijo la senadora republicana Lindsey Graham en una entrevista de MSNBC refiriéndose a Cummings. En información deportiva, Ricardo La Volpe dará cátedra desde Twitter. Ricardo La Volpe hace unos días dio a conocer que dejaba el banquillo del América después de no clasificar a las liguillas a la liguilla. Por ahora, el técnico argentino, quien se ha caracterizado a lo largo de su carrera como entrenador por su táctica, expondrá sus conocimientos futbolísticos a través de su cuenta oficial de Twitter. En la medida de lo posible, intentaré cada miércoles platicarles sobre los equipos que hicieron época y por qué lo lograron, publicó el ex seleccionador del Tri. En su primera entrega, analizó a la Hajs de los 90, campeón de la Champions League 94-95, sobre la dirección técnica de Louis van Gaal. El estratega abrió recientemente su cuenta en la red social en diciembre anterior y ya cuenta con más de 50.000 seguidores en un lapso no mayor a 6 meses. Así que ya saben, si quieren seguirlo, pues ahí lo van a encontrar como Ricardo A. La Volpe en Twitter. Y Pedrerol reconoce haber hecho campaña contra Keylors Navas. Joseph Pedrerol ha reconocido que desde su programa ha realizado una campaña contra Keylors Navas para conseguir su salida del Real Madrid para que David De Gea, actual portero del Manchester United, le sustituya. En este momento hemos sido los primeros. Aquí hemos estado 3 meses buscando un sustituto para Keylors Navas. Le hemos buscado un sustituto desde octubre, encuestas aquí, le hemos querido echar todos. Keylors sí salva los partidos. El año pasado se ganó el derecho a continuar, pero tras la lesión precipitó su vuelta y no estaba bien. Y con 30 años el club pensó en el futuro, pero ahora ¿qué haces? Se le ha machacado. Keylors consiguió que no hubiese debate en la portería y comentó predeso después de la Celta del Real Madrid. De la mañana con 48 minutos, hemos finalizado con las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles Lo Mejor al Deporte con Rabbit. A las 8 de la noche tienes una cita muy especial, Lo Mejor al Deporte con Rabbit. Y si te perdiste el programa el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas, Lo Mejor al Deporte con Rabbit, la repetición. Bueno, es una pequeñísima pausa musical y ahorita regresa para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nine,

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No es la mañana con 10 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, no sea tan vulnerable a las situaciones que tenga que transitar. Los problemas cotidianos no son tan complicados como usted cree. En el amor, ese acercamiento casual con un amor del pasado lo conmoverá profundamente. En la riqueza, la solución llegará antes de lo previsto. No se desespere por resolver ese asunto económico. En el bienestar, rendirá mejor si se alimenta con productos frescos y desiste de las comidas elaboradas. Para el signo de Tauro, etapa oportuna para una revisión detallada de su vida, deberá ordenar sus planes y fijar las prioridades inmediatas. En el amor, manifieste con generosidad sus sentimientos a las personas que más necesitan de su afecto. En la riqueza, organice sus finanzas, ya que existen cuentas pendientes que necesitan una solución urgente. En el bienestar, deberá permanecer solo en este día y reflexionar sobre lo que desea para su vida. Para el signo de Géminis, no dude y apueste a su autonomía. Es momento de liberarse de los contrapesos que le impedían su progreso. En el amor, escuche y serénese, se sentirá agobiado por los requerimientos emocionales de su pareja. En la riqueza, contenga su tendencia a los gastos personales y decídase realizar una inversión para su hogar. En el bienestar, es una magnífica jornada para disfrutar de algún festival artístico en buena compañía. Para el signo de Cáncer, utilice su capacidad para profundizar en ciertos temas que le permitirán encontrar las respuestas que está buscando desde hace tiempo. En el amor, hoy se reencontrará con un gran amigo del pasado, del que sin motivo se distanció. En la riqueza, no resuelva asuntos de papeles que estuvieran pendientes, lo mejor será esperar a la semana próxima. En el bienestar, transforme cada pequeña cosa en un motivo de placer, opte por descansar, leer o cocinar. Para el signo de Leo, gracias a su inteligencia encontrará la salida a los problemas. Lo que hasta ayer era un laberinto, hoy se presentará en el camino. En el amor, su corazón no se equivoca, es el momento de dejarse llevar por lo que realmente siente. En la riqueza, antes de invertir, reciba algunos consejos de personas conocedoras del mundo de los negocios. En el bienestar, piensa en renovar su vestuario, salga de compras, conseguirá todo lo que busca. Para el signo de Virgo, aunque no quiera, tendrá que ser más selectivo con su entorno. Elija personas confiables a las que usted pueda entregar entregarse abiertamente. En el amor, entienda que su pareja lo comprende más de lo que imagina. No dude en decirle lo que usted siente. En la riqueza, confeccione un balance general de su economía. Será muy favorable para su bolsillo. En el bienestar, recuerde que el contacto con la espiritualidad lo ayudará a fortificar su cuerpo y su mente. Para el signo de Libra, podría sentirse presionado por los reclamos de la gente que lo rodea. Sea audaz y refúgiese en la soledad. En el amor, esté muy atento y modere sus reacciones si no quiere que su pareja se ofenda con justa razón. La riqueza, lo más recomendable será que antes de encarar ese negocio tan prometedor, se asesore. El bienestar es una jornada perfecta para que se disponga a comenzar ese tratamiento de belleza que tanto le gusta. Para el signo de Escorpión, arriésguese a esta nueva oportunidad que la vida le ofrece, no se limite y avance como lo ha hecho siempre. En el amor podrá ver que entre su pareja y usted existe una total comprensión mutua, no la desaproveche. En la riqueza enfrentará una negociación difícil, deberá ser lo más prudente posible. En el bienestar destina el día a descansar y compartir momento grato junto con sus amigos. Para el signo de Sagitario, reconozca que no es un momento propicio para tomar decisiones sin haber reflexionado profundamente sobre ciertas situaciones. En el amor, mostrarse vulnerable no es indigno, dígale a su pareja que la necesita. En la riqueza, hoy se solucionarán situaciones financieras que hace tiempo no se podían aclarar. En el bienestar, podría sentirse descontento y un poco triste. Realice una salida solitaria al cine o a ver un espectáculo teatral. Para el signo de Capricornio, recuerde no dejarse engañar por las apariencias. Siempre es mejor que confíe en su voz interior. En el amor, confiese sus sentimientos a esa persona que le interesa, será muy bien recibidos. En la riqueza, procure no gastar demasiado. Si sale de compras, vea los precios y compare la calidad. En el bienestar, evite que las tensiones bloqueen su razonamiento intelectual, relájese y aguarde. Para el signo de Acuario, la luna en su signo le activará todos sus impulsos humanitarios, ya que hoy podría prestar ayuda invaluable a alguien que está en problemas. En el amor, cuide las críticas y sea más tolerante, comprendiendo a su pareja. En la riqueza, evite querer hacer todo a la vez. Una buena organización le permitirá resolver problemas financieros. En el bienestar, trate de descansar. Sus tensiones acumuladas lo pondrán al borde del colapso psíquico. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Deberá mantener siempre la firmeza en sus acciones. Esta actitud le asegurará el éxito. Persevere. En el amor es el momento justo para que aprovechen a reconciliarse si es que existe un distanciamiento con su alma gemela. En la riqueza, reduzca los gastos, busque lo que realmente necesita y no compre por comprar. En el bienestar, seguramente en el día de hoy se sentirá algo nostálgico, trate de realizar una actividad recreativa. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Traz a senha pro fogão,

Tenemos una temperatura actual de 38 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre una milla por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 51, mínimas de 38, con cielos parcialmente soleados a nublados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Nuevamente, las personas que viven hacia las montañas o que se dirigen hacia las montañas, esperen nieve en lugar de lluvias. Para el día de mañana viernes se esperan máximas de 60, mínimas de 45, con cielos parcialmente soleados, también la misma probabilidad de precipitaciones. Para el día sábado, máximas de 68, mínimas de 51, con cielos despejados, con una probabilidad de 30% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, máximas de 72, mínimas de 50, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 60% de precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 72, mínimas de 53, con cielos despejados, con una probabilidad del 20% de precipitaciones. Al parecer, toda la próxima semana vamos a tener un poquito de lluvia, pero va a tomar un poquito más de fuerza hasta el próximo jueves. Les adelanto, por si ustedes tienen pues algo planeado, porque ya se viene el Memorial Day, no este fin, sino el próximo. Entonces, para esos días, espero un poquito aquí de lluvia, así que chequen el pronóstico de los lugares donde se van a ir, porque mucha gente se va a unas mini vacaciones. Entonces, pues ya saben, ¿no? Que también pues en esos días la radio también nos vamos de vacaciones para el próximo Memorial Day y regresamos hasta el día miércoles, que creo que ya va a ser primero de junio, si no me equivoco. Más al rato les confirmo, pero creo que sí, regresamos el primero de junio. O sea, no vamos a tener ni día lunes ni martes. Entonces sí, regresamos entonces el 31 de mayo para despedir al mes de mayo. Y bueno, les decía que les tengo una noticia muy interesante, una noticia de tecnología, pues la NASA lanzará al espacio el satélite más pequeño del mundo. ¿Cómo la ven? Qué increíble lo que hace la tecnología, ¿no? Prifat Charuk, un estudiante de la India de 18 años, ha desarrollado el satélite más pequeño y ligero del mundo. Él lo puede traer ahí en la mano, se abren su dedo pulgar y el índice, aproximadamente la mitad de lo que pueden extender su dedo pulgar y índice es el tamaño que tiene pues este satélite tan pequeñito. El dispositivo es completamente funcional, con un peso de tan solo 64 gramos, y la NASA tiene previsto lanzarlo al espacio el próximo mes de junio. El satélite artificial, que ha sido bautizado con el nombre de KalamSat, ha resultado ser el ganador del concurso de Cubes in Space, una iniciativa organizada por la compañía de educación Idole con el apoyo de la Agencia Espacial Estadounidense. El programa proponía a los jóvenes el reto de diseñar y construir un dispositivo muy pequeño y ligero que pudiera funcionar en el espacio y fuera capaz de completar una misión. Lo hemos diseñado completamente desde cero, explica el joven. Va a tener un nuevo tipo de ordenador de a bordo y 8 sensores incorporados para medir la aceleración, la rotación y la magnetosfera de la Tierra. Para su fabricación, Charuk ha elegido fibra de carbono impresa en 3D, un compuesto que permite que el dispositivo sea de lo más ligero, y espera que durante la prueba quede demostrada la resistencia del material. Para poner a prueba el satélite, la NASA lo lanzará el próximo 21 de junio en una misión espacial de 4 horas para un vuelo suborbital, es decir, que sube y vuelve a bajar. Durante este intervalo de tiempo, el dispositivo estará en funcionamiento durante unos 12 minutos aproximadamente en un ambiente de microgravedad en el espacio y tendrá que demostrar la durabilidad de su ligera carcasa. A pesar de su corta edad, este no es el primer proyecto del joven Charuk. A los 15 años construyó un globo meteorológico de helio para participar en el concurso nacional para jóvenes científicos de la India. Pues felicidades a este joven, porque está muy muy jovencito. No sé qué edad tiene, no. Ah, sí, dice, tiene 18 años, ¿verdad? Y pues la verdad que ya esté construyendo esto, imagínense en unos añitos más con más experiencia qué es lo que va a poder crear, ¿no?

y la negación depende para poder existir de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia, subyace que enmascara estás socavando la utilidad que le has atribuido al hacer que sea inútil. Las defensas que son inservibles se abandonan automáticamente. Si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de su realidad que respondiendo a esa súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera el Espíritu Santo reemplaza el miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad. Pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión. Y si se interpreta correctamente, da testimonio a tu eterno conocimiento de que la unión es la verdad. Y bueno, les leí todo el apartado, me brinqué un pedacito nada más, pero se los quise dejar así sin estar interrumpiendo, porque cada una de los párrafos que nos estaba diciendo este libro, pues obviamente nos hace despertar nuevamente, ¿no? De decirnos, a ver, otra vez. Pensaba que ya había comprendido bien el tema del ego, del miedo, de la verdad, del amor y de la interpretación que nosotros tenemos, ¿no? Y no, a veces volvemos a leer el libro y nos lo explica de otra manera que realmente pues nos hace abrir los ojos, ¿no? Y comprenderlo de una forma tal vez más fácil o tal vez reforzándolo de esta otra forma. Pero en sí, el título es El Juicio del Espíritu Santo, ¿no? Si nosotros estamos poniendo juicios o estamos ya pues dándole una etiqueta a nuestra interpretación sin darnos cuenta que es nuestra propia interpretación, pues vamos a estar como con un velo en nuestro rostro, ¿no? Como que no vamos a ver las cosas realmente como son, porque es nuestra propia interpretación. Cuando les dije al principio, cuando nos dice que nosotros no reaccionamos a nada directamente, o sea, no estamos reaccionando en contra de las otras personas, tal vez alguien nos dice algo que no nos gusta, o ya saben, ¿no? Alguna situación que nos incomoda o que nos hace enojar, nosotros le atribuimos a esa situación o a esa cosa o a esa persona la que nos está haciendo sentir coraje, miedo, rabia, angustia, tristeza, etcétera, etcétera. Y no nos estamos dando cuenta de que es nuestra interpretación. Estamos reaccionando a nuestra propia interpretación. O sea, es nuestra propia película, nuestro propio escrito, si ustedes quieren decirle, ¿no? De lo que estamos reaccionando. Reaccionamos así porque nosotros lo estamos interpretando de esta otra manera. Entonces hay que estar muy conscientes con esto, porque una vez que estamos conscientes, pues nos da risa, ¿no? Es como si pusieras, hicieras una caricatura, ¿no? De un monito, un animalito, que lo pones ahí en un cuarto o lo pones ahí en el mundo, ¿no? En un círculo, vamos a poner que es el mundo, y el animalito es un gatito o un perrito, ¿no? Y de repente ese perrito tiene conciencia de que puede recordar, puede hablar, puede hacer esto y puede hacer lo otro. Y de repente pues ponen una imagen, ¿no? Ponen un espejo de él mismo y empieza a sonreírle, se sonríe, se empieza a enojar y empieza a enojarse el otro también porque es el mismo espejo. Y de repente cuando se empieza a enojar empieza a decir muchas cosas, ¿no? Muchas cosas malas. Y tú viéndolo desde acá dices, ay, pues qué loco, ¿no? Se está viendo él mismo, se está interpretando cosas que no son ciertas. ¿Por qué? Porque él solo lo está creyendo y creando a través de su propia mente y su propia interpretación. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces, si hay alguien ahorita que estás enojado o que le tienes ira, coraje, pues recuerda que es tu interpretación, eres tú. O sea, lo que está haciendo que tengas ese tipo de sentimientos, no es la otra persona. Ya lo hemos explicado también de otras maneras, cuando les dije que se imaginaran que en su cabeza hay una caja dividida en otras subcajas y en cada cajita que hay pues tarjetitas que te dicen, todas estas están relacionadas con el amor, todas están relacionadas con el coraje y las etiquetas. Entonces, cuando tú te enojas o cuando tú maldices o cuando tú piensas esto, piensas lo otro, estás sacando esas tarjetitas de tu cerebro, ¿no? De tu mente. No las estás sacando de la mente de alguien más. Entonces, es otra forma de explicarlo. Ustedes, espero que estén conscientes de esto. Recuerden que también el miedo, cuando nosotros vemos el miedo en otras personas, estamos viendo nuestro propio miedo. ¿Y cuál es la solución al miedo? El amor. Cualquier persona que te ataca o que tú sientes que te está atacando, ya estamos conscientes de que nos atacan no son las otras personas, sino somos nosotros mismos, nuestra propia interpretación sobre lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros estemos atacándonos o sentimos atacados por alguien más, pues vamos a recordar que hay que darles amor. ¿Por qué? Porque el amor nos lo estamos dando a nosotros mismos, el miedo lo estamos identificando a las otras personas, pero viene de nosotros mismos. Entonces, así de sencillo, ¿verdad? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a la lección del día de hoy, que es la número 86. Las ideas que vamos a repasar son las 71 y las 72, que ustedes ya las tienen escritas ahí en su libreta o en las hojas o donde sea que lo hayan escrito. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Esa es la primera idea. Es inútil que ande buscando febrilmente la salvación por todas partes. La he visto en muchas personas y en muchas cosas, pero cada vez que trate de alcanzarla, no estaba allí. Estaba equivocado con respecto a dónde se encuentra. Estaba equivocado con respecto a lo que es. Ya no emprenderé más búsquedas inútiles. Solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito. Y me regocijaré porque su plan jamás puede fallar. Estas son algunas de las variaciones que se sugieren para la aplicación más concreta de esta idea. ¿Cuáles son? Ahí les van. El plan de Dios para la salvación me librará de mi percepción de esto. Escríbanlo por favor o grábenlo. El plan de Dios para la salvación me librará de mi percepción de esto. Esto no es una excepción al plan de Dios para la salvación. Esta es la otra. Y la otra, quiero percibir esto únicamente a la luz del plan de Dios para la salvación. Quiero percibir esto únicamente a la luz del plan de Dios para la salvación. La siguiente idea, que fue la 72, abrigar resentimientos es un ataque contra el plan de Dios para la salvación. ¿Qué nos dice esta idea? Abrigar resentimientos es un intento de probar que el plan de Dios para la salvación fracasará. Sin embargo, solo su plan puede tener éxito. Al abrigar resentimientos, por lo tanto, estoy excluyendo de mi conciencia mi única esperanza de salvación. Mas no quiero seguir yendo en contra de mis propios intereses de esta manera tan descabellada. Quiero aceptar el plan de Dios para la salvación y ser feliz. Las aplicaciones concretas de esta idea pueden hacerse utilizando las siguientes variaciones. ¿Cuáles son? Ahí les van. Escríbanlas o grábenlas. Según contemplo esto, estoy eligiendo entre la percepción falsa y la salvación. Si veo motivos en esto para abrigar resentimientos, no veré motivos que justifiquen mi salvación. Esto es un llamamiento a la salvación, no al ataque. Se los vuelvo a repetir. Según contemplo esto, estoy eligiendo entre la percepción falsa y la salvación. Y si veo motivos en esto para abrigar resentimientos, no veré motivos que justifiquen mi salvación. Esto es un llamamiento a la salvación, no al ataque. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Espero que hagan estos ejercicios, que se sienten, que los repitan con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, y pues escuchen las respuestas, y ya cuando sientan esa paz, esa calma, pues se darán cuenta de que lo hicieron bien, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a la pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

9:53, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud, espero que ya tengan listo ahí su papel y lápiz. El día de hoy les traje una recetita para todas las personas que quieren bajar de peso y que se les hace muy difícil, tal vez ya han hecho muchas dietas, ejercicio y de repente pues nomás ven que la balanza no baja del peso. Pero bueno, este juguito les va a ayudar mucho porque les va a evitar comer de más. O sea, a veces nosotros por ansiedad o por compulsión, ¿no? También existe esta condición de comedores compulsivos que no saben cuándo ya el cuerpo está satisfecho de los alimentos y sigue comiendo. Es una enfermedad que a veces se tiene que tratar este tipo de condiciones, ¿no? Pero si tú eres las personas que sabes que no estás bajando de peso porque después de desayunar o de comer, entre comillas, en lugar de comerte algo ligerito, que una zanahoria, una frutita, pues vas directamente a las galletas, a las papitas, a las sabritas, a las etcétera, etcétera, la nieve. Todo esto, pues si eres ese tipo de personas que no se puede aguantar esos antojitos, pues este jugo te va a ayudar a que mantengas tu peso ideal porque contiene mucha fibra. Al momento de que tú consumas jugos o alimentos con mucha fibra, tiene un efecto compensador para evitar comer mucho. Entonces de esta manera te vas a evitar todos esos super antojos, ¿no?, que nos dan de vez en cuando. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Vas a necesitar los siguientes ingredientes: un pepino chico, un limón sin cáscara y una taza con agua. Vas a poner el pepino con la cáscara, hay que retirarle nada más las orillas, el limón sin cáscara y sin semillas, y el agua, pues todos los tres ingredientes los vas a colocar en la licuadora. Vas a licuarlo perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea y después lo vas a servir sin colarlo, no lo cueles, lo vas a ingerir. Se recomienda que tomes aproximadamente 4 vasos a la semana, o si prefieres puedes tomarlo a diario. Si tienes algún problema gastrointestinal, yo te recomiendo antes que lo consultes con tu médico. Si tienes gastritis u otro tipo de enfermedades, ahí también en la página de la radio vas a encontrar las recetas de jugos que también te van a ayudar para la gastritis. Y aparte, pues si quieres bajar de peso, pues ya puedes agregarle un poquito de estos ingredientes, ¿ok? Así es súper sencillo, espero que les funcione, que puedan bajar de peso, porque a veces nos resulta muy difícil, ¿no? A veces también nuestra mente nos juega pues muchas malas pasadas y nos dice: ah, no, estás muy lenta, no vas a bajar, o estás muy lento, ¿no? No, es que ahora tienes que comer esto, tienes que comer lo otro. Entonces es muy importante estar conscientes de cómo quieren estar, visualícense cómo quieren verse, y todos los días imagínense que están perdiendo, no sé, una libra diaria o menos, media libra, qué sé yo, ¿no? Depende de cuánto pesen también, porque si están delgados y se quitan una libra, mentalmente lo pueden hacer, ¿no? Entonces se van a quedar flaquititos. Entonces no queremos eso tampoco. Hay que estar sanos y saludables y también pues fuertes, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula "Cuando la fruta no alcance". Let me be empty

están en sus computadoras, nos pueden escuchar en la página de Facebook, que nos encuentran como Sexy Love Radio, y en la pestaña que dice Radio en Línea. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. También les recuerdo, se me olvidaba, que hoy está el programa de Venus vs. Marte en compañía de Eduardo Lobo, así que no se lo pueden perder. Hoy tienen una cita especial a las 7 de la noche. Programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Si ustedes quieren participar con el tema, ahorita más adelante va a estar publicado el tema que van a tratar, para que ustedes puedan enviar sus opiniones al respecto y para que los puedan dar al aire. Y también, si te perdiste el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer, no te pierdas hoy la repetición a las 2 de la tarde. Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición, y también la repetición de este programa a las 12 del mediodía, hora de las montañas. Y bueno, ahora sí me despido, pasen un excelente jueves y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.